Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de... Bueno, les decía que arrancamos con 19 grados centígrados y que alcanzaremos una máxima de 26 para hoy. También el pronóstico del tiempo nos habla de cielo parcialmente nublado. Viento 10 kilómetros por hora. En la mayor parte de España se continuará disfrutando de un veranillo. Y es el momento de conocer a esta hora la situación del tráfico a nivel nacional. Y hasta ahora estamos pendientes de un alcance que complica en Barcelona la B20 en San Gervasi hacia Nudo Llobregat. Al margen de este alcance, complicaciones de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón y Alcalá, A3 en Vallecas, A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parla y Getafe, A5 en Alcorcón, A6 en El Plantío. Ya de entrada a la ciudad condal por la C58 en Moncada, B23 en Molins de Rey, en Vizcaya en la 8, en Baracaldo sentido Irún, en Almería en la 7 en Aguadulce sentido Almería capital, tráfico lento en Alicante, en la 70 en El Bacarot dirección Valencia. Ya de entrada a Sevilla por la 49, a su paso por Tomares y en Málaga en la 7, en dos tramos, en Rincón de la Victoria hacia la capital malacitana y en la Cala de Mijas, dirección Marbella. Esa es la situación del tráfico. Y damos cuenta también de los indicadores económicos. Atención, cómo se cotiza el euro para este miércoles. Cotización del euro. Arrancamos dando cuenta de la cotización del euro frente al dólar a 1.06. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo alcanza los $92.35. Y el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.265 puntos. Son los titulares más importantes para destacar en el contexto de la economía. Gracias por acompañarnos. Vamos también a compartir la actualidad en el Café Mañanero. De inmediato daremos cuenta cómo marcha el debate de investidura. Primer turno para Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. Y si no cuenta con la mayoría en el Congreso, pues el turno entonces será para Pedro Sánchez. Eso en lo que tiene que ver con el plano nacional. También daremos cuenta de inmigración, la contradicción que encontramos en una funcionaria hija de inmigrantes en Reino Unido. Y por otra parte también le tenemos una noticia de última hora sobre la inmigración y que proviene de Francia e Italia. Concretamente es que el presidente francés y la primera ministra italiana están hablando en Roma concretamente de inmigración en un intento de acercamiento. Del ámbito internacional, hombre, hoy encontramos que el presidente Biden se le ha visto apoyando una huelga. Entre tanto, en Colombia, el gobierno ha estado apoyando una movilización de campesinos, entre otros sectores. Sí, manifestaciones, protestas de campesinos, entre otros sectores, bordada también de protestas en Colombia, pero con la particularidad, la novedad, que el gobierno la apoya, apoya las movilizaciones. Muy bien, tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero en lo que tiene que ver con los deportes. El Barça perdió y vamos a ver cómo quedan las cosas. Sigue siendo el líder en todo caso. Y vamos a presentarles ahora sí el saludo musical por cuenta de un artista que hoy está cumpliendo años. Así que mil felicidades para el maestro Lisandro Mesa. Estamos hablando de uno de los artistas más populares de América Latina. El hombre feliz. Es la canción con la que presentamos el saludo musical en el Café Mañanero. Vamos a ver qué dicen los demás artistas que le envían mensajes al maestro que está en un momento delicado de salud.

bonita es la vida mía, pues me siento muy contento. Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Todo el mundo me ha querido y me demuestra su amistad. Son solidarios conmigo si estoy en calamidad. Siento hay hombre, que sabroso huepaje. Me quieren con mi raquera, que sabroso huepaje. El hombre feliz es Eco. El café mañanero escuchando al maestro Lisandro Benza. Como dirían popularmente, se anota una perla más al collar de su existencia. Estamos hablando de una de las grandes figuras de nuestra música tropical, nuestra música latina. Sus éxitos se escuchan desde Argentina hasta los Estados Unidos. Un gran artista popular. Centroamérica, Norteamérica, México, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, reconocido en toda América Latina, también a nivel internacional, porque muchas de sus canciones también acá en Europa las han fusionado con ritmos urbanos o electrónicos, y la verdad es que se adapta muy bien. Nos alegramos y nos unimos, por supuesto, a las felicitaciones que está recibiendo de parte de sus seguidores del mundo artístico, desde la radio. Así que mil felicidades, maestro Lisandro Benza, desde los estudios de Latinos FM acá en España. Que sepa que aquí también suena su música. Y vamos a escuchar entonces el mensaje de algunos colegas que le han enviado también ánimo en esta fecha, porque el maestro, bueno, los años no pasan en vano y ha llevado una vida bastante comprometida. Una agenda muy apretada, el maestro Lisandro Benza. Pero lo importante es que lo tenemos firme. Y aquí está la felicitación y el mensaje en particular de Carlos Vives. Muchos artistas colombianos hoy reconociendo el inmenso aporte del maestro Lisandro Benza a la música. Mi querido Lisandro, mira que estoy muy bien acompañado. Y además tengo la oportunidad de mandarte este mensaje, de felicitarte en tu cumpleaños. No tengo que repetirte todo lo que te quiero y te admiro, y todo lo que te debo y te respeto. Siempre he tenido la vida, me ha dado la oportunidad de decírtelo en vivo, como aquella noche en que coronamos en el Festival de la Leyenda Vallenata. Pero quiero que sepas que tengo como algo de mucho orgullo haber trabajado contigo en Gallito Ramírez y tener esa escena donde tú cantabas esa versión increíble que hiciste para la novencia. Y el Gallito Ramírez será la esperanza del pueblo, todo lo que ha tenido y dará para ayudar a sus viejos. Y campeón será, y campeón será, y campeón será para orgullo de su pueblo. Te quiero, gracias por tanto, espero verte pronto. Y bueno, para ver. Ahí escuchamos entonces a Carlos Vives felicitando al maestro Lisandro Benza con motivo de su cumpleaños. Mil felicidades. Otro mensaje por aquí. Creo que tenemos al maestro Juan Piña. El estandarte de nuestra música sabanera y colombiana para el mundo es Lisandro Benza. Licho, yo te felicito porque tienes una energía enorme. Por muchos años nos has demostrado que eres un gran músico, pero ante todo una gran persona. Te felicita Juan Piña. Juan Piña, muchos colegas, la verdad, que se han unido a la felicitación del maestro Lisandro Benza. Por aquí tenemos a otros artistas en que no han querido dejar pasar la oportunidad para felicitarle también. A ver, ¿a quién vamos a encontrarnos? Han confirmado que hay... Seguimos dando cuenta de más mensajes de felicitaciones. Hombre, Jesse Uribe. Para usted, de parte de este servidor, Jesse Uribe, quiero pasar por aquí a desearle lo mejor en su vida, que se recupere pronto, papá. La vida es muy bonita, lo necesitamos allá, tío. Bendiciones y repítela. Maestro. Eso, ahí tenemos entonces a Jesse Uribe, figuras de la música vallenata en general, expresándole felicidades. Por acá tenemos también a... Cumpleaños, Dios me lo bendiga, lo quiero mucho, espero que disfrutes mucho este día tan especial. Te mando un abrazo fuerte para ti y también para toda esa familia tan hermosa. Bendiciones. Johnny Rivera también uniéndose a las felicitaciones en el día de hoy. Y no podía faltar la del maestro Alfredo Gutiérrez. Hey amigo, Lisandro Mesa, hoy 26 de septiembre, me acuerdo de tantas cosas que hemos pasado juntos en esta larga carrera artística que hemos tenido. De manera que le pido a mi tocayo, el Señor Jesús, tú sabes que yo me llamo Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital, que te dé mucha salud y que para él no hay nada imposible. Si te aferras a Dios, cualquier día Dios te levanta de donde estás y cuando menos lo piense uno, vas a estar tocando acordeón y grabando esos temas lindos que grabaste como antes. Y que de pronto Dios me hace el milagro del que le he pedido siempre, que estemos grabando juntos otra vez. Dios te bendiga y que te dé salud perenne. Eso, salud perenne. La verdad es que no había tenido... la ocasión de escuchar a alguien decirle a Jesús tocayo, ¿no? A pesar de que ahí está. Pero bueno, ahí está Alfredo Gutiérrez. Solamente bastaba con... A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Muchas felicitaciones para el maestro Lisandro Mesa. Ya este saludo con todo mi cariño, con mucha admiración y sobre todo con mucho respeto a ese gran maestro de nuestra música, mi distinguido Lisandro Mesa. Maestro, un fuerte abrazo para usted, muchas, muchas felicidades en su día, pero sobre todo, mucha salud. Le pido a Dios, a la Virgen y los ángeles que me lo cuiden y sobre todo la vida, que le dé larga vida a usted. Un fuerte abrazo, que la pase muy feliz en su día junto a todos los suyos. Espero que tenga un hermoso festejo y que Dios me permita seguir felicitándolo durante muchos años más. Es para mí un placer, un honor enviarle este saludo, una satisfacción inmensa la que siento al enviarle este saludo, con todo mi cariño. Feliz cumpleaños, su sobrino Yanka Centeno le saluda. Que la pase feliz, bendiciones. Bueno, no hace falta que diga, ahí lo ha dicho él perfectamente. Por acá tenemos a... mensaje lleno de pura energía positiva, lleno de bendición de Jesucristo, al maestro Lisandro Mesa. Dime usted que es un excelente ejecutor del acordeón. Me imagino que tiene recuerdos o aprendizaje del maestro Lisandro. Por supuesto, yo quiero mucho al maestro Lisandro, le mando un mensaje de aliento para que sea fuerte porque lo queremos demasiado. Pero usted es un ícono de nuestra música colombiana, de nuestra música latinoamericana y lo queremos fuerte. Recupérese pronto, maestro. Yo soy Rafael Santos Díaz y lo quiero como hermano. Hombres como el maestro Lisandro lo nacen todos los días. Y Dios tiene que prestárnoslo por muchos años más, aunque nos ha dejado muchos recuerdos musicales. Por ejemplo, el más importante, cuando hizo ¡Ay, dame las tapas, mi reina! ¡Ay, dame las tapas, mi amor! ¡Ay, dame las tapas, mi reina! Bueno, son muchos los éxitos que podemos citar del maestro Lisandro Mesa. Son muchos los mensajes. Por aquí no podía faltar también de Silvestre Dangón. En una fecha tan especial nacen personas especiales, nacen genios. 26 de septiembre. Un día como hoy, usted nació. Nació una leyenda. Gracias, gracias, gracias por abrirnos trochas, por trazar caminos para que de generación en generación sigamos cultivando el legado de un folclore colombiano que ha estado en sus manos y que ha sabido sobrellevar y llevar con mucho orgullo, con mucha pasión y con mucho amor. Maestro Lisandro, de mi parte, Silvestre Dangón, de parte de todo el silvestrismo, le deseamos un feliz cumpleaños. ¡Feliz día! Y que ¡ay, dame las tapas, mi vida! ¡Ay, dame la tapa, mi amor! Ahí tenemos a Lisandro Mesa. Bueno, pues, a ver qué, a quién. ¡Hombre, Gabriel Romero! Hombre, está de cumpleaños mi buen amigo, colega y hermano Lisandro Mesa. Quiero unirme a esta celebración desde el alma, Gabriel Romero. ¡Anda! Ahí lo tenemos. La familia, la música latina. Enviándole mensajes. ¡Hombre, por aquí está el de Juanes también! Y Juanes saludándolo. Para Maestro Lisandro Mesa, ¿cómo está usted? Y Juanes saludándolo para mandarle un abrazo, mucho cariño, mucho afecto para usted, para su familia. Y bueno, pues gracias por todo lo que ha hecho con su música, en su carrera. Espero que lo pueda encontrar muy pronto para abrazarlo en persona. Y bueno, aquí le dejo pues muchos saludos. Chao, chao. Nunca por un desengaño lágrimas derramaría. Si por amor he llorado, seguro que es de alegría. Nunca por un desengaño. Happy birthday to you. Happy birthday to my father. Happy birthday to you. Que los cumplas feliz, que los vuelvas cumplir, que los sigas cumpliendo y que seas feliz. ¡Eso! Yeah. Papi, que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde. Escuchamos ahí a Juan José Mesa, que ha tomado el legado de su padre, Lisandro Mesa. Desde aquí, bueno, podríamos continuar perfectamente compartiéndoles más mensajes. Las redes sociales están inundadas de felicitaciones, mensajes de alegría, reconocimiento. Y nos alegra de verdad tener una figura tan grande, tan emblemática en la cultura popular como es el maestro Lisandro Mesa. Lo importante de recorrer un camino es dejar huella. Y aquí está un legado para muchas generaciones. Ya por aquí está tomando posición también Aulio Ricard. Aulio también, seguidor de Lisandro Mesa. Aulio, buenos días. Buenos días, Jorge, para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Hablar de Lisandro Mesa es hablar de una institución, cantante, compositor, acordeonero, arreglista, músico, en diferentes géneros, ¿no? Yo creo que ha marcado un paso muy importante, un legado muy importante por el folclore como tal, del vallenato sabanero, de la cumbia, de la gaita y también de la salsa, porque también hay composiciones de Lisandro Mesa han estado en el género de la música antillana, de la música salsa. Recorren todos los géneros musicales. Sí, señor. Sí. Sí, que por eso yo creo que ese reconocimiento a esa carrera, yo creo que lo que están haciendo la mayoría de los artistas es importante porque lo tenemos aún en vida, ¿no? Lisandro Mesa, a sus 86 años que cumplió en el día de ayer, todavía se mantiene vigente. Y hay que recordar, Jorge, y todos los oyentes, que Lisandro Mesa, en la finca La Armería, de la familia, de los padres, cuando el capataz se escapaba, el hombre aprovechaba para tocar ahí sus instrumentos, tocar el acordeón y aprovechar, porque Lisandro Mesa, un músico, es integral, caja, guacharaca, timbal y acordeón, pues que se destacó por el acordeón y también por el canto. Lisandro Mesa, una institución de la música que también yo creo que está en deuda, mucho reconocimiento para los junglares en la música vallenata en Colombia. La música como tal, este artista, al igual que Alfredo Gutiérrez, que usted de hecho lo ha marcado mucho, y no solamente usted, sino Jorge, todo el sentir del pueblo de América Latina, ese homenaje que ha sido esquivo por parte del Festival de la Leyenda Vallenata en sus 57 años, en su versión 57, que aún Alfredo Gutiérrez sigue ausente, pero él sigue vigente. Eso es lo más importante. No, yo pero creo hoy, que el homenaje merece el premio a la excelencia musical, por ejemplo, en los Grammy, Latin Grammy, a ver si se lo otorgan, porque se lo ha ganado con creces, sobrado, porque si hay un artista que está en la... el alma de la cultura popular en América Latina, ese es el Lisandro Mesa, como ninguno. Sí, señora. Desde México hasta Argentina. Sí, porque también la cumbia también hace parte de todo ese legado que nos ha dejado. Es un vallenato tropical, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿dónde ubico la música de Lisandro Mesa? Bueno, Lisandro Mesa es un artista de la música vallenata. Lo que pasa es que el vallenato es muy extenso

La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, la Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Escuchen el Café Mañanero a través de Latinos FM, un repaso de la actualidad y el entretenimiento. Vamos entonces con nuestro primer segmento. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Feliz día para todos. Aquí está el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Sin duda alguna, el debate de investidura acapara toda la atención en lo que fue el primer día, es decir, este martes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó su propuesta y para hoy está pendiente la votación. Ya le vamos a entregar más detalles de la continuidad de la jornada de investidura. Estuvimos atentos ayer también en lo que corresponde al capítulo de la inmigración, las relaciones exteriores también de España. Y sobre este particular, el líder del Partido Popular dijo: todas estas propuestas tienen como único fin garantizar que España siga siendo una democracia plena. En lugar de seguir profundizando en una deriva iliberal que nos acerque a comportamientos propios de las autocracias. Les pondré otro ejemplo que comprenderán bien en el ámbito de la política exterior. Llevamos 3 meses sin ejercer con plenas facultades la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que nos corresponde hasta diciembre, y todos sabemos por qué. La irresponsabilidad no ha sido solo malgastar esta oportunidad en lo que a la imagen que deberíamos estar proyectando se refiere. Además, estamos privando a esta Cámara de ser debidamente informada de cuestiones clave para nuestro futuro, como el pacto de migración y asilo que se está negociando. Es un debate de primera magnitud para España, primera interesada en que se encuentre el equilibrio entre la solidaridad y el control de fronteras. Más aún a la vista de lo ocurrido en las últimas semanas en Lampedusa y que ocurre con distinta intensidad prácticamente todos los días en las Islas Canarias, en el Levante o en el Sur. Por eso, una de las prioridades inmediatas de mi propuesta a esta Cámara incluye reactivar la actividad y la dirección de la presidencia española con este asunto como prioridad para lo que queda de año. Asimismo, defiendo que esta Cámara sea informada con la debida prudencia de las decisiones presentes y pasadas en materia de política exterior. Las Cortes conocerán las razones del cambio de posición en el Sáhara Occidental con una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Sí, señoría. Estoy convencido que las diputadas de Sumar votarían a favor. Con carácter general, mi compromiso es inequívoco: recuperar el consenso en la política exterior de España, la construcción europea, el compromiso atlántico que nadie debe cuestionar, la relación de respeto y libertad con nuestros vecinos, lo relativo a la soberanía de Gibraltar, pensando sobre todo en los más de 10.000 españoles que entran y salen todos los días, nuestro papel como puente con Latinoamérica, o por supuesto apoyar a todas las democracias del mundo que se vean amenazadas frente a cualquier tentación de condescendencia con regímenes totalitarios. Lo más destacado de la intervención de Alberto Núñez Feijóo en lo que tiene que ver con inmigración y política exterior de España. En todo caso, conviene José Ángel Londoño dar cuenta de cómo va a seguir el debate de investidura. ¿Qué se espera para la jornada de hoy que puede ser determinante? José Ángel, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para toda la comunidad que nos ve, que nos escucha el día de hoy a través de todas nuestras plataformas de Latinos FM y el Café Mañanero. Efectivamente, después de un debate un poco bronco y de algunos detalles de mayor análisis, más adelante la posición del presidente Pedro Sánchez, hoy el debate de investidura de Feijóo termina con discursos, réplica de líderes y votación en el Congreso de los Diputados en Madrid. Cosas importantes es que posiblemente no llegue al total de los votos necesarios y haya que esperar qué va a pasar en el Congreso de Diputados en la tarde. Pues ese es el camino a seguir en lo que tiene que ver entonces con el debate de investidura. Continuamos en el Café Mañanero, estamos en el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Continuamos con noticias que tienen que ver con inmigración. El Ministerio del Interior ha convocado este miércoles en Las Palmas al órgano de coordinación contra la inmigración irregular. El objetivo oficial es reforzar la colaboración entre administraciones, aunque la realidad de la llegada de personas en pateras ha desbordado cualquier previsión. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta el 14 de septiembre, 25.292 personas entraron en España de manera irregular. De ellas, la inmensa mayoría, 24.463, lo hicieron por vías marítimas y más de la mitad llegaron a Canarias, 14.359. Un 24,6% más que en las mismas fechas del año pasado, cuando lo hicieron 11.522. Continuando con otras noticias que tienen que ver con inmigración, también destacar que la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente francés Emmanuel Macron se reunieron en Roma este martes para hablar de la crisis migratoria en el Mediterráneo, un intento de acercamiento entre ambos países tras las últimas tensiones por esta cuestión. El encuentro se produce después de la visita a París este lunes del jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, que el jueves viajará a Berlín, con quien Roma también mantiene desavenencias por la gestión del flujo migratorio, con duras críticas por parte de representantes de la coalición gubernamental italiana. Y pasamos también a Reino Unido. Allí encontramos una noticia prácticamente insólita. La secretaria de Interior británica, Suele Breveme, ha creado un revuelo a su paso por Washington al proclamar que la inmigración incontrolada es un riesgo existencial para Occidente. Breveme, de 43 años, es hija de inmigrantes de origen indio nacidos en Kenia y Mauricio, y ha ido más allá en sus declaraciones sin ambages. Ha dicho concretamente que el multilateralismo ha fracasado. La controvertida secretaria de Interior ha sido acusada por Amnistía Internacional de cinismo y xenofobia por asegurar que la Convención sobre el Estatuto para los Refugiados de la ONU está desfasada y por negar que los perseguidos por la homosexualidad en sus países de origen tengan el derecho a acogerse al derecho de asilo. Son las noticias más importantes en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. damos cuenta también de la actualidad en lo que tiene que ver con deportes. Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Y anoche arrancó la jornada séptima de la Liga Española, con dos sendos encuentros. Uno que ganó cómodamente el Sevilla sobre el Almería con goleada 5-1. Un Almería que se hunde en la tabla de clasificación y un Sevilla que sigue ascendiendo en los puestos privilegiados. Y un partidazo a las 9:30 entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Fútbol Club Barcelona, que terminó empatado 2-2 y con los méritos de que cualquiera de los dos se ha podido llevar el partido. Podríamos adicionar, inclusive, que faltando pocos minutos para terminar, el Mallorca tuvo la mejor opción para haberse llevado este encuentro. Un Barcelona que se queda liderando temporalmente mientras esperamos los resultados de hoy de los partidos, como el del Real Madrid, que a las 7 de la tarde recibe a Las Palmas. Un Real Madrid que está obligado a reivindicarse ante su afición y un Ancelotti que debe manejar muy bien una plantilla buena que tiene y que debe hacer los cambios necesarios y justos en momento oportuno. Un Athletic de Bilbao que también recibirá a la misma hora al Getafe. Pero también a esa misma hora tendremos tremendo partidazo en la Cerámica, ya que el Villarreal recibe nada menos que al Girona. Un Girona que si gana el partido quedaría el líder de esta competición. Pero el partidazo de la jornada lo protagonizarán aquí en el Mestalla el Valencia Club de Fútbol y la Real Sociedad. 9:30 de la noche, simultáneamente a la misma hora, el Cádiz recibe al Rayo Vallecano. Y ya para mañana, el Celta de Vigo recibe al Alavés, el Granada al Betis y el Osasuna al Atlético de Madrid. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora damos cuenta también de las efemérides del deporte. Está con nosotros Aulio Rícara. Aulio, ¿qué dice el calendario? Jorge, ¿qué tal? Muchos temas hoy en las efemérides para contarle a toda la audiencia de Latino Deportes. Hay que decir que un día como hoy, pero en el año 2011, fallece Chus Pereda, con 73 años, el jugador del Barcelona en la década de los 60 y de la selección española. Y un día como hoy, pero en el año de 1981, se jugaba el primer enfrentamiento oficial entre River Plate y Boca Juniors de Argentina, en una mañana con victoria para los locales, los de la banda, con Mario Kempes, Pasarela, que cobró de penalti, y Jorge García. Hacían los goles por parte del River, Diego Armando Maradona y Ricardo Gareca marcaron por el conjunto de Boca Juniors. Y por otro lado, en el año de 1953, no habíamos nacido nosotros todavía, ¿no? Di Stéfano hacía su debut oficial con el Real Madrid en partido ante Racing de Santander, en un duelo por la Liga con una victoria blanca 4-2, en un tanto el argentino que 4 días antes había solamente puesto la camiseta en un partido amistoso con un equipo de Francia en el cual había perdido el conjunto Real Madrid 2-4, que también marcó el argentino Di Stéfano. Así que estas son las efemérides que pasan a esta hora por el Café Mañanero. Más adelante tendremos en Latino Deportes lo que sucede en la Sudamericana y en la Copa Libertadores. Gracias, Aulio Rícara. La actualidad de los deportes en el Café Mañanero, pero también la historia. Vamos también dando cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Turismo, mientras que este miércoles 27 de septiembre a su vez se celebra el Día Europeo del Donante de Médula Ósea. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Recordamos que entre las celebraciones del día de este día a mitad de semana se conoce como el Día Mundial de la Leche, al igual que entre los aniversarios, la actriz ganadora del Oscar, Gwyneth Paltrow, nació un día como hoy, hace 51 años, de igual forma que la reconocida actriz adolescente Jenna Ortega, quien el día de hoy está celebrando 21 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. En lo que tiene que ver con entretenimiento, de nuevo, Hacienda pone el ojo en Shakira. Nuevo caso. En esta oportunidad son 6,6 millones de euros